Me parece que es por acá. A ver, abrí acá. ¿Y eso? Busquemos por otro lado. ¡Vengan, vengan! Pero lo que más me gusta son mis pies. Esa canción la conozco. Vamos, vamos, vení. ¿Será acá? Sí, es por acá, es por acá. Dale, vamos. Dale, vamos, rápido. Somos cinco, cinco buscando. Somos cinco, cinco encantando. Cinco cazadores persiguiendo una canción, descubriendo mil sonidos del mar de tu corazón. Cinco buscando, somos cinco, cinco encantando, encantados de cantarles y cumplir nuestra misión. Vamos pronto al rescate de sonidos atrapados en instrumentos cerrados, con llaves y con candados. Siempre las huellas que nos dejan en la almohada, bellas canciones de cuna que cantan pequeñas alas. Somos cinco, cinco buscando, somos cinco, cinco cantando, encantados de cantarles y cumplir nuestra misión. Somos cinco, cinco buscando.